بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, quien ha revelado el Corán a su siervo Muhammad, y no hay nada en él que se desvíe de la verdad. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Un libro perfecto, sin contradicciones, para advertir a quienes los rechacen de un severo castigo de parte de Allah, y para anunciar a los creyentes que obran con rectitud la buena noticia de que obtendrán una buena recompensa junto a Allah en el paraíso, donde vivirán eternamente. Y para advertir de su castigo a quienes dicen que Allah ha tomado para sí un hijo. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ni ellos ni sus antepasados tienen conocimiento real de tal cosa. Las palabras que pronuncian son muy graves y no dicen más que mentiras. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Puede que te consumas de pesar, oh Muhammad, tras ver que tu pueblo se aleja de ti porque no creen en este mensaje, el Corán. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Ciertamente, hemos embellecido cuanto hay en la tierra para poner a los hombres a prueba y ver quiénes actuaban mejor. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Luego, destruiremos todo lo que hay en ella el día de la resurrección y haremos que se convierta en una tierra yerma y seca. ¿Am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba? No pienses, oh Muhammad, que la historia de los jóvenes de la caverna y de Ar-Raqim es uno de nuestros milagros más sorprendentes. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en una caverna huyendo de los idólatras de su pueblo y suplicaron a Alá diciendo: Señor, apiádate de nosotros, protégenos y ayúdanos a salir bien de esta situación, guiándonos hacia lo que sea correcto. Entonces, los hicimos dormir durante muchos años en la caverna. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Después los despertamos para que se evidenciara con claridad qué grupo hacía mejores cálculos sobre el tiempo que habían permanecido en la caverna. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Nos te contamos su verdadera historia. Era un grupo de jóvenes que creían en su Señor y lo adoraban solo a él, y a quienes aumentamos su fe. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Y fortalecimos sus corazones cuando se dirigieron contra su pueblo, diciéndoles: Nuestro Señor es el creador de los cielos y de la tierra, y no invocaremos a nadie sino a Él. De lo contrario, estaríamos pronunciando algo muy grave. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Los jóvenes se dijeron entre sí: Nuestro pueblo adora a otros fuera de Alá. ¿Por qué no presentan una prueba clara sobre lo que se basan para adorarlos? ¿Y quién es más injusto que quien inventa mentiras contra Alá? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا. Y unos dijeron a los otros: Cuando se hayan alejado de la gente de su pueblo y de lo que adoran fuera de Alá, refúgiense en la caverna. Su Señor se apiadará de ustedes, ocultándolos de su pueblo, y los ayudará en su situación concediéndoles lo que necesiten. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Entonces, Alá hizo que cayeran dormidos en un profundo sueño durante muchos años. Quien hubiera estado presente, habría visto cómo al salir el sol, los rayos penetraban en la cueva por la derecha, alcanzándolos con suavidad. Mientras que al ponerse, los rayos penetraban por la izquierda, sin llegar a tocarlos. Y ellos se mantenían en un espacio aireado de la caverna. Lo que sucedió a los jóvenes es una prueba del poder de Alá. Aquel a quien Alá guíe estará realmente bien guiado. Y a quien extravíe por su obstinado rechazo a la verdad, nadie podrá ayudarlo ni guiarlo. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Cualquiera habría pensado que estaban despiertos, pero estaban dormidos. Y los girábamos sobre su lado derecho y sobre el izquierdo. Y su perro estaba con las patas delanteras extendidas en la entrada de la caverna. Si alguien los hubiese visto, habría huido de ellos despavorido. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Y del mismo modo que hicimos que durmieran, los despertamos para que se preguntaran entre ellos sobre lo sucedido. Uno de ellos dijo: ¿Cuánto tiempo hemos permanecido en la caverna dormidos? Unos contestaron: Un día o parte de él. Otros dijeron: Nuestro Señor sabe mejor cuánto tiempo hemos permanecido aquí. Vaya uno de ustedes con estas monedas de plata a la ciudad para buscar la comida más pura y buena que pueda encontrar como sustento. Que tenga cuidado y que no informe a nadie sobre nosotros. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Porque si nos reconocieran, nos lapidarían o nos harían retornar a sus creencias. Y si lo hiciéramos, nunca prosperaríamos ni en esta vida ni en la otra. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Y del mismo modo que hicimos que durmieran durante muchos años y después los despertamos, hicimos que su historia se conociera para que la gente de la ciudad supiera que la promesa de Alá sobre la resurrección se cumplirá y que la hora final tendrá lugar. Sin duda alguna. Recuerda cuando la gente de entonces discutía sobre el caso y unos dijeron: Levanten una edificación alrededor de la cueva que cierre su entrada con los restos de los jóvenes dentro, tal y como están. Alá es quien mejor sabe acerca de ellos. Quienes tenían el poder de decisión dijeron: Construiremos cerca de ellos un lugar de culto. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Algunos dirán que los jóvenes eran tres, cuatro con el perro. Otros dirán que eran cinco, seis con el perro, haciendo conjeturas sobre lo que desconocen. Otros dirán que eran siete, ocho con el perro. Diles, oh Muhammad, mi Señor es quien mejor sabe cuántos eran, y muy pocos tienen conocimiento del número verdadero. No discutan, pues, sobre algo sin disponer de una clara prueba que lo corrobore, ni pregunten acerca de ellos a nadie de entre quienes recibieron las escrituras, porque no obtendrían una información fiable. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Y no digas acerca de algo que pretendes llevar a cabo, ciertamente lo haré mañana. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Salvo si añades, si Allah quiere, y recuerda a tu Señor con alabanzas, pídele perdón y busca en él el refugio del demonio si olvidas mencionar dichas palabras. Y pide a tu Señor entonces que te guíe hacia el camino más correcto si te preguntan algo cuya respuesta desconoces. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Y los jóvenes permanecieron en la caverna 300 años según el calendario solar, a los que se le añaden 9 más según el calendario lunar. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Diles a quienes discrepan: Alá sabe mejor el tiempo que permanecieron en ella, pues él posee el conocimiento absoluto del gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra. Nadie ve ni oye como él. Los hombres no tienen fuera de él quien los proteja. Y él no comparte la toma de sus decisiones con nadie. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Y recita, oh Muhammad, lo que te ha sido revelado en el libro de tu Señor, el Corán. Las palabras de Alá son inalterables, y no encontrarás refugio alguno fuera de él. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sé paciente en compañía de los pobres que invocan a su Señor mañana y noche, buscando solo su complacencia, sin desear los bienes de esta vida. No desvíes tu mirada de ellos, deseando el encanto de la vida terrenal. Ni obedezcas a aquel a quien le hemos sellado el corazón por rechazar la verdad y no nos glorifica. Y sigue además sus pasiones. Ese cuyas acciones son en vano, y lo conducirán a la perdición. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Y di a tu pueblo, oh Muhammad, lo que les he traído, el Corán, es la verdad procedente de su Señor. Quien quiera creer en él, que lo haga, y quien quiera, que lo desmienta. Ciertamente, hemos preparado para los injustos que lo rechacen un fuego que lo cercará como una muralla y del que no podrán escapar. Y si imploran ayuda por la sed que padecen, serán socorridos con un líquido espeso y ardiente que les abrasará la cara. ¡Qué pésima bebida y qué pésima morada! إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Ciertamente, no dejaremos sin una buena recompensa a quienes crean y obren rectamente. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Esos obtendrán los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, por donde corren ríos. Allí se adornarán con brazaletes de oro, vestirán prendas verdes de seda y brocado, y estarán recostados en divanes. ¡Qué excelente recompensa y qué buena morada! وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Y expónles, oh Muhammad, el ejemplo de dos hombres, uno creyente y otro incrédulo e ingrato. A uno de los cuales, el ingrato, agraciamos con dos viñedos cercados por palmeras y separados por un sembrado. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Ambos viñedos daban sus frutos de manera continuada, sin que se perdiera nada de la cosecha, e hicimos que brotara un riachuelo entre ellos. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. El dueño de los viñedos tenía frutos y bienes en abundancia, y le dijo a su compañero creyente, presumiendo: poseo más riqueza que tú, y soy más poderoso en cuanto al número de hijos, sirvientes y ayudantes que tengo. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Y entró en su viñedo siendo injusto consigo mismo por su arrogancia y negación de la otra vida, y dijo: no creo que esto vaya a perecer nunca. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Ni creo que llegue la hora final. Y si retornara a mi Señor, encontraría, sin duda alguna, junto a Él algo mucho mejor que lo que tengo. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Su compañero creyente le dijo exhortándolo: ¿no crees en quien te creó a partir del polvo, después de una pequeña cantidad de esperma, y posteriormente te dio la forma de un hombre? En cambio, yo creo que Él, quien me ha creado, es Alá, mi Señor, y no adoro a nadie más que a Él. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Al entrar en tu viñedo y ver que yo tenía menos riquezas y menos hijos que tú, deberías haber dicho: esto se debe al favor que Alá me ha concedido, a su voluntad y a su poder, no al mío. فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Pues puede que mi Señor me dé un jardín mejor que tu viñedo y que envíe contra el tuyo un castigo del cielo que lo destruya, dejando el terreno yermo y pelado. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. O bien podría hacer que desapareciera el agua de la superficie y no pudieras obtenerla. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Y los viñedos de quien rechazaba la verdad fueron destruidos con todos los frutos que contenían. Y este empezó a lamentarse por lo que había invertido en ellos al ver sus cepas totalmente devastadas, diciendo: ojalá no hubiera adorado a nadie más que a mi Señor. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Y ningún grupo de hombres pudo socorrerlo del castigo de Alá, ni pudo defenderse a sí mismo. هنالك الولاية لله الحق. Solo Alá, el Dios verdadero, puede proteger y auxiliar al hombre en dichas adversidades. Él es quien concede la mejor recompensa y el mejor final para sus siervos creyentes. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Y compara para ellos, a modo de ejemplo, oh Muhammad, esta vida mundanal con la lluvia que hacemos descender del cielo y absorben las plantas de la tierra, que después se secan y fragmentan en pequeños trozos que esparce el viento. Y Alá es todopoderoso. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Las riquezas y los hijos son bienes y adornos pasajeros de la vida mundanal. Mas las buenas obras que permanecen obtendrán una mayor recompensa por parte de Alá y generarán una mayor esperanza para quien las realiza. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Y recuerda, oh Muhammad, el día de la resurrección, en que haremos desaparecer las montañas y verás la tierra totalmente nivelada, sin nada que sobresalga en ella. Ese día los reuniremos a todos sin descuidar a nadie. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. Y serán conducidos ante tu Señor en filas, y se les dirá: Se han presentado ante nosotros tras resucitar, del mismo modo que los creamos por primera vez, a pesar de que afirmaban que no los citaríamos para este día. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Entonces se les entregarán los registros de sus acciones, y verás a los pecadores que rechazaban la verdad, temerosos de su contenido. Estos dirán: ¡Ay de nosotros! No hay nada, por pequeño o grande que sea, que no esté incluido en este registro. Y encontrarán presente en él todo lo que realizaron. Y tu Señor no es injusto con nadie, oh Muhammad. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles: Póstrense ante Adán. Y todos se postraron salvo Iblis, que era de los jinn y desobedeció la orden de su Señor. Lo tomarán a él y a su descendencia, hombres, por protectores, en vez de tomarme a mí, cuando ellos son sus enemigos. ¡Qué pésima elección la de los injustos que rechazan la verdad al obedecerlos a ellos en vez de a mí! ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. No hice que Iblis y sus descendientes fueran testigos de la creación de los cielos y de la tierra, ni de su propia creación, ni iba a tomar por ayudantes a quienes extravían a los hombres. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Y recuerda el día de la resurrección, en el que Alá reprenderá a los idólatras diciendo: Llamen a esos que decían que compartían la divinidad conmigo para que los ayuden. Los llamarán, pero no responderán. Y Alá establecerá entre ellos, los idólatras y lo que adoraban, una barrera infranqueable. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Y los pecadores idólatras verán el fuego y tendrán la certeza de que serán arrojados a él, y no encontrarán ninguna escapatoria. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Y, ciertamente, hemos expuesto con claridad a los hombres en este Corán todo tipo de ejemplos, mas el hombre es, antes que nada, un gran discutidor. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ Y lo que le impide a la gente de la Meca creer, una vez les ha llegado la guía del Corán, es su petición de ver repetida la destrucción que sufrieron las generaciones precedentes que negaron la verdad, o de ver el castigo del que han sido advertidos ante sus propios ojos. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا. Y solo enviamos a nuestros mensajeros como portadores de buenas nuevas a los creyentes y amonestadores a quienes rechazan la verdad. Y quienes no creen, discuten con argumentos falsos para refutar la verdad y se burlan de nuestras aleyas y de nuestras advertencias. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. ¿Y quién es más injusto que aquel a quien se le recuerdan las aleyas y las pruebas de su Señor y se aparta de ellas, a la vez que olvida las malas acciones que ha realizado? Le hemos sellado el corazón y taponado los oídos debido a su incredulidad, para que no comprenda el Corán. Y si se lo invita a seguir el buen camino, no lo seguirá nunca. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Y tu Señor, oh Muhammad, es el indulgente y el dueño de la misericordia. Si les pidiera cuentas a los hombres en esta vida por los pecados que han cometido, les adelantaría el castigo. No obstante, les concede un plazo de tiempo hasta un día fijado, del cual no podrán escapar. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Y todas esas ciudades que pasaron las destruimos cuando fueron injustas al negar la verdad. Y decretamos para ellas la fecha de su destrucción. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Y recuerda cuando Moisés le dijo a su joven sirviente: no me rendiré hasta encontrar el lugar donde confluyen los dos mares, aunque tenga que andar durante años. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Y cuando llegaron al punto de confluencia de los dos mares, se olvidaron del pez que llevaban consigo como provisión, el cual se deslizó en el mar, dejando tras de sí un túnel como rastro que no cubrió el agua. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Cuando hubieron pasado de largo dicho lugar, Moisés le dijo a su sirviente: «Saca nuestro almuerzo. Realmente, nos hemos fatigado en este viaje». قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. El sirviente le dijo: ¿Te acuerdas de cuando nos refugiamos en aquella roca? Pues olvidé allí el pez que llevábamos como provisión. Y si no lo he mencionado antes, es porque el demonio hizo que me olvidara. El pez saltó al agua y se abrió camino en ella de una forma muy extraña. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. Dijo Moisés: Eso es lo que andábamos buscando. Y volvieron sobre sus pasos para regresar a dicho lugar. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Entonces, encontraron a uno de nuestros siervos, Al-Hadr, a quien habíamos concedido misericordia y un conocimiento específico de nuestra parte. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moisés le dijo: ¿Puedo acompañarte para que me enseñes parte del conocimiento que te ha sido concedido? قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Al-Hadr le contestó: No serás paciente conmigo. ¿Y cómo podría ser paciente con mis acciones si no posees el conocimiento que Alá me ha concedido? Moisés le dijo: Verás que soy paciente, si Alá quiere, y no te desobedeceré en nada. Al-Hadr le respondió: Si vienes conmigo, no deberás preguntarme nada hasta que yo te informe al respecto. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Y ambos emprendieron juntos el camino por la costa, hasta que subieron a bordo de una embarcación que Al-Hadr horadó poco después. Moisés le dijo: ¿Has horadado la embarcación para que se ahoguen así quienes están a bordo? Ciertamente, has hecho algo terrible. Al-Hadr respondió: ¿No te dije que no serías paciente conmigo? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Moisés le dijo: No tengas en cuenta mi olvido y no seas severo conmigo por ello. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Y ambos prosiguieron juntos su camino hasta que se encontraron con un joven a quien Al-Hadr mató. Moisés le dijo: ¿Has matado a un ser inocente sin motivo alguno? Ciertamente, has hecho algo abominable. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. Al-Hadr le dijo, ¿no te dije que no serías paciente conmigo? قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. Moisés respondió, si vuelvo a objetar alguna de tus acciones, nos separaremos. Tendrás una excusa para que no te acompañe. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Y ambos prosiguieron su camino hasta que llegaron a una ciudad cuyos habitantes se negaron a hospedarlos y a proporcionarles comida como Moisés y Al-Hadr habían solicitado. Entonces, vieron que había un muro a punto de derrumbarse, y Al-Hadr lo reconstruyó. Moisés le dijo, si hubieras querido, habrías podido pedir una remuneración por ello. Al-Hadr dijo, esto marca nuestra separación. Ahora te explicaré aquello sobre lo que no tuviste paciencia. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. En cuanto a la embarcación, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar, y quise causar en ella desperfectos, porque había tras ellos un rey injusto que se apropiaba por la fuerza de todas las embarcaciones que estuvieran en buen estado. En cuanto al joven, tenía unos padres creyentes, y Alá me informó que él rechazaría la verdad de mayor, y temimos que arrastrara a sus padres a la transgresión y a la negación de la verdad. Y quisimos que su señor les diera, en lugar de ese hijo, a uno mejor, más puro y compasivo con sus padres. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. En cuanto al muro, era de unos niños huérfanos de la ciudad, y escondía debajo un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido un hombre recto y justo, y tu señor quería que cuando se hiciesen mayores pudiesen extraer su tesoro por misericordia suya. Y no hice nada por propia iniciativa. Esta es la explicación de aquello sobre lo que no tuviste paciencia. ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. y te preguntan, oh Muhammad, acerca de Dhul-Qarnayn, diles, voy a contarles parte de su historia. Inna makkanna lahu fil ardi wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Le dimos poder sobre la tierra y le concedimos los medios necesarios, poder y conocimiento para todo. Fa'atba'a sababa. Y siguió, pues, un camino para alcanzar su objetivo. Hatta idha balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hami'atin wa wajada 'indaha qawma qulna ya dhal qarnayn imma an tu'adhdhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Cuando llegó a donde se pone el sol, al punto más lejano de la tierra en dirección al occidente, encontró que éste parecía ocultarse en el horizonte, en unas oscuras aguas cenagosas. Y junto a ellas, descubrió a un pueblo incrédulo. Le inspiramos, oh Dhul-Qarnayn, o bien los castigas, o bien adoptas con ellos una medida benévola. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Dhul-Qarnayn dijo: mataremos a quien haya sido injusto negando la verdad. Después retornará a su señor, quien le infligirá un terrible castigo. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. En cuanto al creyente que haya actuado con rectitud, obtendrá la mejor de las recompensas, y le hablaremos y trataremos con amabilidad. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Después, emprendió otro camino hacia el este. Hatta idha balagha matla'a ash-shamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Cuando llegó a donde sale el sol, al punto más lejano de la tierra hacia el este, encontró que este amanecía sobre un pueblo al cual no le habíamos concedido un resguardo para protegerse de él. Así fue. Y conocíamos todo con respecto a Dhul-Qarnayn. Después, emprendió otro camino. Hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Cuando llegó a un lugar situado entre dos montañas, halló frente a ellas un pueblo cuyos habitantes apenas entendían una palabra, porque hablaban otra lengua. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Le dijeron, oh Dhul-Qarnayn, los pueblos de Gog y Magog corrompen la tierra. ¿Podrías construir entre ellos y nosotros una barrera a cambio de una remuneración de nuestra parte? Dhul-Qarnayn dijo, el poder y la autoridad que mi Señor me ha concedido son mejores que lo que puedan darme. Ayúdenme con su fuerza para levantar una gran barrera entre ustedes y ellos. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Tráiganme bloques de hierro. Y construyó con ellos un muro compacto entre los que depositó carbón y madera. Y cuando llegó a cubrir el espacio existente entre las vertientes de las dos montañas, dijo tras encender un fuego: soplen para avivarlo. Cuando la construcción se hubo convertido en una masa de fuego ardiente, dijo: tráiganme cobre fundido para verterlo encima, con el fin de que se adhiera con fuerza. Y Gog y Magog no pudieron escalarla ni abrir brecha en ella. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Dhul-Qarnayn dijo: esto, la barrera que he construido y que los protege de la corrupción de Gog y Magog, se debe a la misericordia de mi Señor para con los hombres. Y cuando llegue su promesa de la salida de ambos pueblos como señal de la proximidad de la hora, derribará la barrera, y la promesa de mi Señor es cierta. Ese día, dejaremos que Gog y Magog surjan y se entremezclen con los hombres, formando extensas oleadas de gente debido a su gran número. Luego sonará el cuerno que anunciará el día de la resurrección, y reuniremos a toda la creación. Y ese día mostraremos el infierno a quienes rechazaban la verdad. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Aquellos cuyos ojos estaban ciegos con respecto a mi exhortación, el Corán, y no podían escuchar la verdad ni guiarse. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ¿Acaso piensan quienes niegan la verdad que pueden tomar a mis siervos por protectores y aliados en vez de a mí? Ciertamente, hemos preparado el infierno como morada, ciertamente, hemos preparado el infierno como morada a quienes la rechazan. Diles, oh Muhammad, ¿quieren que les informe sobre quiénes serán los mayores perdedores con respecto a las acciones que hayan realizado? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Serán aquellos que habrán malgastado sus esfuerzos en la vida terrenal pensando que realizaban buenas acciones. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Esos son quienes negaron las aleyas y las pruebas de la unicidad de su Señor y el encuentro con Él. sus buenas acciones habrán sido en vano, y no obtendrán la menor recompensa por ellas el día de la resurrección. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. Su castigo será el infierno por haber rechazado la verdad y haberse burlado de mis aleyas y pruebas de mi unicidad y por haberse burlado de mis profetas. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Ciertamente, quienes hayan sido creyentes y hayan obrado con rectitud, se hospedarán en los jardines del Firdaus. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. Allí vivirán eternamente y nunca desearán abandonarlos por otro lugar. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Diles, oh Muhammad, si el mar fuera tinta con la que escribir las palabras de Allah, este se secaría antes de que se agotasen sus palabras, aunque trajéramos otro mar similar como refuerzo. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Diles, oh Muhammad, en verdad, yo no soy más que un ser humano como ustedes que ha recibido la revelación de que su Dios es un Dios único. Aquel que anhele el encuentro con su Señor, que actúe con rectitud y que no adore a nadie más que a Él.